Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, 1 cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En el Evangelio de San Marcos, Jesús nos habla de lo que realmente significa predicar el Evangelio, como ya nos anticipaba la epístola de San Pablo. Y lo hace contraponiendo 2 figuras, la de los escribas y la de la pobre viuda. El escriba era una persona docta en las Escrituras y solía interpretarlas con acierto. Incluso Jesús alaba a uno de ellos al comentar el primer mandamiento de la ley, al hacer hincapié en el amor al prójimo. Pero en esta ocasión previene a sus oyentes sobre ellos. Y no tanto por su doctrina como por su otra predicación, la de las obras, y especialmente la falta de humildad y, sobre todo, de caridad hacia el prójimo. No pocas veces los cristianos somos también escribas de la palabra en vez de servidores. Nos encanta el protagonismo, hacer sentir nuestra autoridad en la Iglesia, sin darnos cuenta de que solo hay un Señor y que éste vivió y murió en la predicación vital de la humildad y la caridad más absoluta, haciendo ver en el prójimo el verdadero rostro de Dios. Y en contraposición a los malos escribas, el ejemplo de la pobre viuda anónima que deposita su ofrenda en el templo. Nadie repara en ella, sino Jesús, que ve más que la cantidad la fe de esta mujer, el amor que rebosa su corazón. No da al Señor lo que le sobra, como tantas veces nosotros, sino lo que tenía para vivir. Esta es la predicación del Evangelio de Jesús que tanta falta hace en la Iglesia. La fe auténtica es la que nos hace vivir, y esta solo tiene sentido en el amor. A las gentes que fueron a escucharles les hablaba de la falsedad de los escribas, pero a sus discípulos les muestra la lección de la viuda, porque es su actitud de vida la que quiere para cada uno de los que, con él y en su nombre, formamos la Iglesia y tratamos con humildad de predicar dando la limosna de amor de nuestra vida.